Romanos capítulo 12. Hemos visto en la ocasión anterior acerca de la relación que existe entre nosotros para con los demás hermanos, con las demás personas, y cómo Dios quiere que nosotros seamos un instrumento útil para poder manifestar a los demás el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 12, vamos a leer 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y eso es lo que estudiamos la vez pasada. Hoy vamos a leer los siguientes versículos, 18, 19, 20 y 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy nos vamos a abocar al versículo 18. Vimos la vez anterior que el Señor nos da una orden, un mandato, y esa es la ley del cristiano, de que aquellas personas que nos hacen mal, nosotros debemos responderles con un bien. Y que ese bien que nosotros hacemos a las demás personas, aquellos que nos hacen un mal, tiene que ser algo de utilidad. No solamente no hacer nada contra ellos, sino hacer algo a favor de ellos. El favor que nosotros podemos hacer, ya habíamos visto en alguna ocasión, cuando invocamos una bendición hacia la persona que nos ha hecho un mal. Bendecid y no maldigáis, ¿se acuerdan cuando estudiamos esa frase? No solamente es no decir nada o quedarse callado, sino inclusive rogar al Señor que bendiga a esa persona. El propósito de Dios con esto es hacer que la otra persona que no conoce al Señor llegue a conocerle, responda ante Dios, recibiéndolo como Salvador, creyendo, arrepintiéndose. Si ante esto él no lo hace, bueno, tiene una grande responsabilidad, y ya lo estudiaremos en el próximo estudio, dentro de 8 días, si el Señor permite, qué es lo que Dios hará cuando la persona no responde como debe responder, cuando nosotros hemos sido agredidos y en lugar de responder con mal, nosotros respondemos invocando una bendición, rogando una bendición para aquella persona. Entonces, ese versículo dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero existe una situación. El siguiente versículo nos dice que hay situaciones y hay ocasiones en las que no siempre es posible que se dé una buena relación entre los cristianos con los demás. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hay ocasiones en las que, por más que queremos que las cosas caminen correctamente, no es posible que se dé esa situación. Vamos con aquella persona que nos hizo mal, y nosotros vamos tal vez rindiéndonos ante aquella persona, y a pesar de eso, aquella persona nos responde con mal. Así es que, por parte de nosotros, dice, en cuanto dependa de nosotros, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos y estar en la posibilidad que de parte nuestra no exista ningún estorbo para que la relación sea cordial de nosotros para con otras personas o de otras personas para con nosotros. Si nosotros como cristianos no presentamos, no nos abrimos, no propiciamos que las cosas estén bien, va a ser muy difícil que en la otra parte lo sea, o sea, que ellos puedan poner las cosas para que las cosas estén bien. Entonces, nosotros que tenemos una ley más superior, una forma de vida, valores más elevados, nosotros tenemos el privilegio, pongámoslo así, pero por otro lado tenemos el mandato de parte de Dios de propiciar que las cosas caminen bien. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de él. Hay veces es imposible para nosotros lograrlo. Dice uno, yo sí quiero y voy y hablo y me humillo, pero la otra persona no quiere. Le digo que me perdone y no me dice nada, no me perdona. O simplemente dice, no, que te perdone Dios. Yo me recuerdo muy bien entre algunas personas, sí había un problema entre dos personas. Y uno de ellos va y le dice, perdona, yo he hecho mal. Y luego dice, no, pues que te perdone Dios, a quien ofendiste es a Dios. Yo no te perdono, que te perdone Dios, yo no soy nadie para perdonar. Fíjense bien, esa inclusive es el entendimiento de personas que dicen conocer al Señor Jesús. Bueno, pues nosotros debemos estar del lado de aquellos que están dispuestos a ir a humillarse y pedir perdón a las demás personas, de que las cosas puedan quedar en paz. A pesar de que nosotros vayamos, no siempre nos rindamos y pidamos perdón, no siempre las cosas quedan bien. Uno va y pide perdón y la otra persona dura, no cede, se siente tal vez demasiado herida y no suelta nada. Así déjalo, mejor así quedamos. Entre más lejos, mejor. Esa es la expresión de mucha gente. Entonces, no se arregla el asunto. Y a veces nos regresamos sabiendo de que las cosas no quedaron en paz. Que como quedó algo ahí sembrado todavía, al menos de parte nuestra no, pero del otro lado sí, esto puede hacer que brote en algún momento otra situación entre ambas partes. Así es que, en cuanto dependa de nosotros, si nos es posible, si nos dejan hacerlo, nosotros debemos estar en bien delante de todos los hombres. Y otra vez dice aquí, estar en paz con todos los hombres. Vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con esto. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. Es esta cita que tiene que ver con la paz. Dice la Biblia que hay una bendición especial para aquel creyente que es pacificador. De hecho, el creyente debe ser pacificador. Él no debe ser pleitista. No hay razón para que un creyente esté buscando pleito con otras personas. Si lo ponen a pleito, él sabrá cómo responde. Tiene una forma de responder, ya lo vimos. Sí, cuando lo ponen a pleito. Pero él no debe provocar las discusiones, no debe provocar la falta de paz, la guerra, la contienda. No debe ser el iniciador. Si en algún momento está dentro de una contienda involuntariamente, bueno, el Señor ya nos ha estado indicando cómo debemos responder ante una situación así. Pero por parte de él no debe haber los elementos para iniciar una situación. Por eso dice ahí, bienaventurados los pacificadores. Hay bendición para aquel que ya de por sí, por estar practicando ese fruto del Espíritu, que es el tener paz y ser pacificador, bueno, ya de por sí esa persona está practicando eso y va a hacer paz con las personas. Es decir, no se va a meter en líos. Pero por otro lado, cuando ve una situación entre dos personas, él puede acercarse. Tiene la calidad moral y espiritual para acercarse a dos contendientes para que ellos arreglen su asunto. Es decir, puede ser buen árbitro. Puede ser buen, más que árbitro, buen conciliador entre dos personas. Dios nos ha mandado a ser aquellos que estimulan la reconciliación entre el hombre y Dios. Vamos allá a 2 de los Corintios, capítulo 5, 18, 19 y 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, aquellos que sean pacificadores, aquellos que ven un distanciamiento entre las dos partes y se acercan para propiciar, oye, sí, acércate, ven, te va a perdonar. He platicado con él, yo sé cómo es él. No temas, ve con él. ¿Cuánta gente que no conoce al Señor como su Salvador teme acercarse a Dios? No, es que yo he pecado tanto que yo creo que Dios no me va a perdonar. Nosotros conocemos la otra parte, conocemos al Señor. Sabemos cómo Él nos ha perdonado a nosotros y sabemos cómo Él nos reconcilió consigo mismo. Entonces podemos tomar a esta otra persona y llevarla con el Señor. Reconcíliate con Él. Ese es uno que está buscando la paz. Cuando viene la reconciliación, dice allá Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así es que la mejor forma de que haya paz entre los hombres es que todos los hombres conocieran al Señor Jesús. Solo pensemos en aquellos que en alguna ocasión han sido nuestros agresores, o que sabemos que están agrediendo y están dañando a la sociedad, que ellos conocieran a Cristo como Salvador, ¿cuánta paz se respiraría en una sociedad? De ahí que el Señor nos dice, otra de las formas con la cual nosotros podemos cumplir eso que estamos viendo, que vivamos en paz en cuanto sea posible de parte de nosotros, es por medio de la oración. Cuando nosotros oramos por aquella persona que es un agresor para nosotros, ya vimos que al acercarnos no nos fue posible resolver el asunto. Nuestras palabras, tal vez nuestra presencia, no le es grata a aquella persona, dicen, no le pasamos ni por aquí. ¿Qué podemos hacer? Retirarnos inclusive, no ser la espina que irrita el corazón de aquella persona. Pensemos en un compañero de trabajo, compañera de la escuela, que no conoce al Señor y que por causa de que nosotros conocemos al Señor y le decimos, ¿sabes qué? Eso no está bien lo que estás haciendo. Tus conflictos con tus padres, contigo mismo, con los maestros, el estar copiando en el examen, el ver los acordeones y todas esas cosas, pues el cristiano, al exponer esto a una persona, pues no cae muy bien a aquellos que lo hacen. Les cae mal, les cae pesado. Bueno, cuando nosotros tratamos de acercarnos a alguien que está en una condición de conflicto consigo mismo, con Dios o con los demás, tal vez no seamos tan gratos a esa persona. Algunos sí. Algunos que entienden que eso les está dañando, hasta nos dicen que bueno, quiero que me hables, pero no todos, no con todos sucede así, y algunos hasta nos repudian y hasta buscan la forma de hacernos quedar mal. Es aquella situación en la cual nosotros, por más que queremos que las cosas estén bien, no nos dejan estar en bien. Y hasta nos meten en un conflicto. Ya veremos qué hacemos cuando nos metieron en un conflicto. Pero estaba con el punto de que no les somos gratos. Y nuestra misma presencia a veces es una espina irritativa que desencadena en el corazón de la persona un enojo contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarnos prudentemente y entrar por vía aérea, por así decirlo. No podemos por el frente, pero podemos por vía aérea. ¿Y cómo es por vía aérea? Por vía de la oración, por vía del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que Dios convenció nuestros corazones? ¿No fueron las palabras del hermano, la hermana o aquella persona que Dios usó para que nosotros llegáramos a conocer? Esa persona nos expuso la palabra, tal vez con palabras muy sencillas, tal vez con palabras muy elocuentes, no lo sé. Pero no fueron ni las palabras sencillas ni las palabras elocuentes lo que hizo que yo llegara a conocer al Señor, sino la obra del Espíritu de Dios que por vía de arriba hacia abajo estuvo convenciendo mi corazón. Y entonces me convencí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dije, nos retiramos prudentemente y oramos por aquella persona. Tal vez aquella persona logre entenderlo. Tal vez aquella persona, Dios la trate con esa persona de alguna forma, pues por supuesto que siempre va a tratar de que esa persona llegue a conocer y tal vez se doblegue ante la obra de Dios. Pero no va a ser nuestra obra, no va a ser nuestra insistencia. Hay veces nuestra misma insistencia es hostigante para una persona que anda mal. Por más que le decimos, más lo hace. Platicamos hoy con una señora, su mamá es cristiana. Ella no es cristiana. Y su mamá le hablaba mucho del Señor y le hablaba. Y ella se sentía acosada, tal vez. Como que le estaban insistiendo demasiado. Y entonces ella empezó a hacer cosas en contra de la mamá y en contra de los cristianos, solo por coraje. Y muchas veces nosotros mismos, los cristianos, al no ser prudentes en la forma como nos acerquemos a las personas, lo único que logramos, en lugar de que ellos se convenzan, es que los estamos irritando. Y entonces, en lugar de que tengan puerta abierta, oídos abiertos, mente abierta para el Evangelio, se enconchan, cierran sus oídos, cierran sus puertas, toda posibilidad para que nosotros al menos les podamos hablar. Esto muchas veces sucede en el seno de la familia. Y sucede que después de cierto tiempo, aquella palabra que se sembró tiene su fruto, tiene su efecto, ahí está. Y Dios se lleva a esa persona por alguna otra situación, algún otro lugar, y ahí otra persona es usada por el Señor para que esa persona que recibió el mensaje llegue a conocer a Cristo. Pero nosotros entonces tenemos que estar orando por aquellas personas que nos están causando algún daño. Así es que en cuanto dependa de nosotros debemos, dice aquí, estar en bien con todos los hombres. Dios entonces nos encargó el ministerio de la reconciliación y somos pacificadores, somos reconciliadores, ¿sí? Estimuladores de la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, hay otra cita más allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Decíamos que es, en cierta forma, la conducta lo que más puede impactar la vida de una persona. No siempre la conducta, el cambio de conducta, proviene del cambio que Dios hace. Y esto quiero explicarlo un poquito. Ustedes han visto mucha gente que ha dejado de fumar, ha dejado de tomar, ha dejado muchas cosas que hacía porque comprendió que eso le causaba un daño a él o a ella y lo dejó de hacer. Y tal vez nunca pensó en Dios, tal vez fue un propósito voluntario de inicio de año, tal vez fue un mandato de una religión, pero no fue porque Dios esté haciendo los cambios. Hay mucha gente que tiene hasta una mejor conducta que aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Hay personas que no batallan con lo que nosotros estamos batallando. Cada uno de nosotros tenemos ciertos puntos flacos con los que batallamos. Y hay otras personas que no conocen a Cristo, ellos no batallan con eso. No tienen otros problemas, pero es tal vez problemas hasta situaciones hasta ocultas, es decir, no son tan visibles y luchan con eso, pero a nuestra vista pudiéramos ver que su conducta es una conducta buena y esas conductas nos impactan. ¿Cuántas veces hemos ido a la casa de alguna persona que no conoce al Señor como su Salvador y vemos a sus hijos con conductas intachables, al menos mientras estamos ahí? Y ¿cuántas veces nos ha sucedido que vienen a nuestra casa otras personas y estamos luchando con las actitudes, palabras y cosas que están haciendo nuestros hijos y nos ponen a la vergüenza y quisiéramos que no estuvieran actuando así. Y entonces sí podemos ver que hay veces la conducta no refleja necesariamente que esto proviene de Dios. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo y que estamos seguros, nuestra conducta debe reflejar la obra de Dios en nosotros. Y cuando está cerca de nosotros una persona que no conoce al Señor, y nosotros estamos viviendo, es decir, actuando, nuestra conducta, viviendo delante de esa persona en una forma pacífica, tratando de llevar la paz con esa persona, tratando de mostrar a través de nuestra conducta que Cristo está en nosotros, esa conducta va a impactar a esa persona. Porque nosotros finalmente lo vamos a relacionar ante esa persona. ¿Quién es el que está haciendo esto en nosotros? Una persona decía, yo me propuse cambiar. Decidí en mi corazón cambiar y a partir de tal tiempo dejé de tomar, dejé de fumar, dejé... Pero cuando una persona ha recibido a Cristo como único Salvador y menciona que dejó de tomar, de fumar y todo eso, siempre va a relacionar todas estas cosas que él ha logrado con el poder que Dios le ha dado para vencer, para dejar aquello. Es decir, no es moralismo. Este mundo ofrece religión, ofrece principios morales, ofrece principios religiosos, cambios de conducta por voluntad propia, muchas cosas que pueden lograr que la persona deje de hacer cosas que le dañan. Pero esa persona que se guía por esas formas sigue igual de perdida, porque no ha resuelto su problema con el Señor. Cuando una persona recibe a Cristo como único Salvador, entonces Dios empieza a actuar en su vida y cambia. Pero siempre que la persona que recibió a Cristo como Salvador refiere su cambio de conducta, va a referir todo eso al poder de Dios, y no al poder de su voluntad, al poder de su dominio propio, ni nada de eso. Siempre referirá, es Dios el que hizo esto en mí. Yo luchaba mucho con esto, y con esto, y con esto, pero Dios hizo esto en mí. ¿Sí? Entonces, decíamos respecto a esta cita de la conducta, es importante que aquellas mujeres, principalmente, por lo que dice la cita, pero también nosotros los hombres, porque también hay hombres que tienen esposas inconversas. Y el hombre que tiene una esposa inconversa también tiene que vivir una vida de conducta cambiada, si ya recibió a Cristo como Salvador, para que su esposa, que no cree al Señor, se convenza. El Señor Jesús va más allá de la letra, va al corazón, porque aquel, la ley dice no matarás, no le quites la vida a una persona, pero dice el Señor Jesús, si tú estás aborreciendo a la persona, aquí dentro de tu corazón, ya estás matando. La otra persona tal vez ni cuenta se da, pero ¿quién es el que se está muriendo con el aborrecimiento? La misma persona que tiene aborrecimiento se está dañando y matando a sí mismo. Entonces, es digno de muerte. O sea, es algo donde el Señor Jesús hace más claramente que el asunto de violar las leyes de Dios no es un asunto de una letra que está ahí violada, como un agente de tránsito que violaste la ley, entonces y pagas y se acabó y ya, vas y pagas la multa. No, el asunto es un conflicto espiritual entre la persona para con Dios. Por eso el Señor explica más ampliamente y más profundamente y dice, la gracia exige más, pero la gracia también te ayuda más. En la gracia el Señor está dentro de nosotros. En la ley el Señor está con nosotros. Es decir, está al lado de nosotros para decir, mira, esto y esto y esto. Pero en la gracia de Dios, el Señor Jesús es invitado a entrar dentro de la persona y desde ahí empezar a hacer los cambios, que son imposibles hacerlos cuando uno solamente observa la ley, trata de seguirla. Entonces, el Señor pues nos dice que nosotros debemos ser pacificadores. En cuanto dependa de nosotros, debemos procurar estar en paz con todos los hombres. Ahora, hay situaciones en las que no es posible. ¿Qué pasa cuando una persona se inconforma, nos demanda o viene y nos golpea, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay recursos a los cuales tenemos que recurrir? La Biblia dice que no es bueno que entre hermanos en Cristo, un hermano con otro hermano, dos que han recibido a Cristo como Salvador, estén discutiendo sus asuntos frente a los jueces. Veamos esta cita bíblica. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Existen situaciones en las cuales un hermano se inconforma con otro hermano, por alguna situación. Y dice aquí que inclusive es hasta un atrevimiento de parte de cualquiera de las dos partes el ir a ventilar estas situaciones ante los incrédulos. Hay un recurso antes de poder llegar hasta allá. No digo que no se llega hasta allá. Hay situaciones en las cuales tenemos que llegar hasta allá. No es posible porque no se arregló en el primer filtro, digámoslo así. El cristiano, un otro cristiano que tiene un problema, su primer filtro para resolver el problema está persona a persona. Si alguien pega contra ti, o tú ves pecar a alguien, ve y tú habla con esa persona. Ve con esa persona y platica con él. Arregla el asunto con él. Hay otras instancias. Dentro de eso mismo dice la Biblia que si no, pues entonces lleva a alguien contigo. Dos o tres testigos que vayan contigo de que estás tratando de arreglar el asunto y no se logra. Y si aún así no se resuelve el asunto, entonces llévalo a los líderes o llévalo a la iglesia. Lleva el asunto hasta la iglesia, hasta el liderazgo de la iglesia. Y si ese problema no se resuelve ahí, entonces olvídate del asunto y ten a esa persona por un casi un inconverso. No quiere decir que ya porque no se resolvió ese asunto, esa persona ya es un inconverso. Pero entonces deja el asunto en manos de Dios y de el mundo. Esa persona inclusive, hay personas que tienen que ser inclusive expulsadas de la iglesia porque una y otra y otra y otra vez para resolver y no se resolvió el asunto. Entonces, esto es cuando hay una situación entre creyentes. Con los inconversos también tenemos que tratar algo semejante, es decir, pues vamos a suponer, algunos de los vecinos siempre van y nos echan la basura, eso sucede con cierta frecuencia, ¿verdad? La basura y que el agua y todo eso, y que se corre y que me mojaron mi banqueta, y tantas cosas que hay veces uno dice, esto parece de niños, se están peleando por situaciones tan infantiles, pero llega a suceder. ¿Qué hacer cuando vemos que la vecina barre y toda la basura la lanza para con nosotros? Recogerla. Pero ¿qué tal en la siguiente ocasión que nosotros, en lugar de solo recogerla y empezar con nuestra banqueta, ir a la banqueta de la vecina y barrerle su banqueta, no, barrerle la banqueta, recoger su basura y entonces barremos la nuestra? ¿Impactará esto en el corazón de esa persona? Claro que sí. Su conciencia va a ser redarguida. Así es que sí hay cosas que nosotros podemos hacer con los inconversos antes de llegar a la discusión, antes de tener que decirle, oiga, ¿por qué me está echando la basura? O el ruido, o qué sé yo, que a veces se hace. Entonces, esto todo es propiciando que haya una buena relación por parte de nosotros, que de nosotros no se tengan que decir, no, pues es que yo he querido hablar con el vecino que dice que es cristiano y no quiere. ¿Se imaginan el testimonio? De parte de nosotros debemos propiciar que haya una buena relación. Pero hay situaciones que van mucho más allá. Y entonces, a los conflictos allá con el juez, demandas, abogados, ya, ¡qué problema! Uno que no sabe nada de ese tipo de situaciones, de leyes y todo eso, pues hasta se asusta uno, ¿verdad? Y piensa uno, pues ¿qué es eso? Yo me acuerdo que una ocasión tenía, cuando nos llegamos a esta casa, en la casa que habíamos vendido, fui a dar una vuelta antes de que tomaran posesión los nuevos dueños y encontré ahí un papel que me pareció extraño porque estaba puesto en la tapa del medidor de agua y lo saqué y dice, preséntese en los tribunales de no sé dónde, allá en la colonia, para aclarar cierta situación. Si usted no se presenta, será transferido esto al Ministerio Público, más adelante al Nacional. Entonces yo todo asustado fui con un vecino, oiga, ¿qué cree que sea esto? Porque yo no entiendo. Digo, pues es que te están requiriendo, y ve, porque si no, creen que tú eres un delincuente, que sí hiciste un delito, si hay algo que se está persiguiendo aquí, y entonces te van a pasar más adelante. No, pues ahí voy todo asustado. Y llegué allá y, oiga, pues, ¿de qué se trata? Pues había una persona que estaba reclamando contra mí, contra el que tenía tal número de placa, que le habían destruido su triciclo, que él iba en su triciclo, y un carro llegó y se lo destruyó y huyó. Y entonces, y viene y saca la descripción del vehículo, y ¿en qué vehículo fue? Pues era un Volkswagen azul, que tenía tales placas y todo. Resulta que traigo esas placas, pero yo no tengo un Volkswagen azul, era un otro vehículo. Y entonces el que tomó el caso ahí sale, porque él no me creía, él creía que yo había prestado el vehículo, que yo había cambiado de vehículo, qué sé yo, y fue y le dio vuelta todo al carro buscando raspaduras o señas donde su triciclo había dejado señas y que mi vehículo fuera azul. Y dije, no, es que yo no soy. Y le pregunté al señor, oiga, ¿cómo es que usted vio las placas? Dice, no. Unos muchachos que iban pasando por ahí me dijeron que creo que las placas eran estas. Entonces aproximaron el número de placas. Cualquier número. Creo que era FW758, por así decirlo. Y justamente ese número coincidía con el mío. Así es que me acusaron. Pues ahí voy yo, tengo que ir. Uno tiene que presentarse, uno tiene que ver ese tipo de situaciones. Involuntariamente uno puede llegar a estar en una situación así. Así es que, bueno, ya ahí explicamos y vimos y todo esto. Pues los que estaban ahí al frente querían dinero a pesar de eso. Pues yo no tengo por qué dar dinero, yo no soy culpable, ya me hicieron venir aquí indebidamente y no puedo darle dinero, no, ni debo darle dinero. Usted está para servirme. Y uno tiene que hablar y con el respeto que se merecen las autoridades y todo, uno tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Pero les digo, hay situaciones en las cuales involuntariamente uno se encuentra inmerso en una situación aún en el juzgado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en situaciones así? Hay algunas veces que el asunto es muy ligero y tenemos que hacerlo de esta forma. Ahora, la cita de ahora es 1 de Samuel 10, 24 al 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando los asuntos no van más allá, y nosotros debemos rogar al Señor que nos dé capacidad de ver hasta dónde puede ir un asunto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como lo hizo Saúl, disimuló. Él bien podía decir, ya era el rey, y él podía decir, a ver, agárrenme a estos y échenlos a la cárcel, por la forma como están hablando de el rey, ¿sí? Bien sabemos que en estos tiempos, y ahora siempre, contra una autoridad uno tiene que tener una forma respetuosa de dirigirse con él, ¿sí? Y no vamos a andar diciendo tontería y media de nuestras autoridades. A pesar de que se equivocan y todo eso, nosotros tenemos que guardar respeto por quien les dio esa autoridad, que es Dios. Dios ha dado, ha puesto autoridades y debemos respetarlas. Y aquí Saúl pudo haber dicho, agarren a estas personas y pónganlas en la cárcel, o denles una reprimenda o algo. Pero ¿qué hizo él? Disimuló. Hizo oídos sordos, eso es lo que quiere decir esa palabra, hizo oídos sordos a lo que por ahí había algunos que estaban gritando. No sé qué tan buenos políticos seríamos nosotros. Pero yo no sé si ustedes, yo creo que si ustedes han visto entrevistas que hay veces le hacen a algún político. Y hay algunos que les preguntan cosas que, qué bárbaro, dicen, no, este hombre se va a enfurecer y lo va a golpear o le va a decir algo. Algunos sí lo hacen y hemos visto qué capacidad de tolerancia tan baja tienen. Y se enfurecen y agarran a golpes a los demás. Pero a veces les dicen, oiga, y usted, se dice que usted así, así, así, así. Y ellos con mucha calma, y son muy diplomáticos, son muy políticos en la forma de contestar, y evaden la forma y hay veces las respuestas. Entonces, sí podemos ver que como que hay veces disimulan aunque les están diciendo. Eso del disimulo en nuestro sistema político muchas veces es un, se aguantan ahí para después vengarse de esa población. Yo no sé si eso ha sucedido en nuestra ciudad, pero parece ser que en otros tiempos ha venido algún presidente de la República y le han tratado mal por situaciones que han pasado, y entonces después de tiempo corta ayudas, programas de ayuda a esa ciudad. Muy disimuladamente, pero es una forma de venganza. Aquí no había una forma de venganza. La cita bíblica no nos habla de una forma de venganza. Aunque puede usarse ese disimulo, tragarse, por así decirlo, el coraje, para después decir, van a pagar. Pero ya vimos que el Señor nos dice que nosotros no debemos guardar eso en nuestro corazón con la esperanza de que después nos los encontremos otra vez en diferentes posiciones, yo más alto y él más bajo, y entonces poder vengarnos. No debe ser así. Entonces, cuando las cosas son leves, nosotros tenemos que disimular. No hay necesidad de entrar en un conflicto cuando no hay, cuando es posible pasarlo por alto. Vamos a otra cita bíblica. Ahora, Génesis 13, 7 y 8. Aquí hay una situación que se presenta de conflicto. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Hay ocasiones en las que no podemos disimular. Es imposible quedarse neutral. De hecho, la respuesta de disimulo ya es una forma de respuesta. No es neutral. De hecho, ya es una forma de respuesta. Aguantar y pasar por alto esa situación de momento. Sí, dejarlo, ya, no. Esa palabra, inclusive, disimulo, es la palabra arar. Y en el arar viene de hacer un surco, ¿y qué se hace con el surco después? Se deposita la semilla y se tapa, como olvidarse de ese puro. Pero aquí, en esta cita, no es posible quedarse neutral, hay que ir y enfrentar la situación y hay que hablar las cosas. En ocasiones, en el hogar, con la esposa, con el esposo o con los hijos, hay cosas que no podemos pasar por alto. No podemos simplemente hacernos oídos sordos, como que no oigo, y allá se están agarrando de las greñas, ¿verdad? Los hijos o entre ellos, y como si nada. Y luego, oye, ¿qué no oíste? No. No me di cuenta. No es posible, no es posible. Es necesario entrarle, ir y hablar. ¿Sí? Ir y hablar y buscar, siempre hay que buscar la honra. Miren, la honra que uno debe buscar para resolver un problema es reestablecer las jerarquías que hay en un hogar. Cuando una mamá ve que sus hijos están en contra del padre, y al tratar de resolver el problema, y ve que el padre tuvo la culpa, y los hijos respondieron contra el padre, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la madre? Restablecer el orden de autoridad. ¿Saben qué, hijos? Va a ir primero con los hijos. ¿Saben qué, hijos? Pero él es la autoridad. Primero hay que poner en autoridad al que tiene la autoridad. Porque si viene primero y tumba la autoridad, olvídense. Eso se viene al suelo. Restablecer la autoridad. Y dar honra al que honra merece. Luego, hay una situación entre hermanos. Y está el hermano mayor y el hermano menor y entre ellos están en contienda. Y luego, ¿dónde restablecemos la autoridad ahí? En el hijo mayor. El que tiene la primogenitura. O el mayor de la situación. Puede ser el segundo con el tercero. O el tercero con el cuarto. Y ya no le seguimos porque ya no hay familias tan grandes. Pero algunos sí llegan más abajo. ¿Sí? El asunto es este. El que tiene más edad tiene más privilegio, pero más responsabilidad. Y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ver, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Eso, restablecer el orden de autoridad que hay. Y enseguida ahora sí. ¿Quién comenzó? No, pues que es que me empezó a decir, no, mira, a ti te corresponde esto y a ti te corresponde esto. Arreglen este asunto. Y de esa forma hay que arreglarlo. Porque si no se restablece el orden de autoridad, entonces fácilmente se volverá a presentar el problema. Porque vamos a suponerlo así con la mamá que ve que sus hijos se arrebatan contra el padre. Es muy común que eso suceda. Yo he visto madres que han inculcado a sus hijos un respeto por su padre, aunque el padre ha sido un pillo. Y las mamás, es su padre. Y deben respetar. Y eso es muy importante, porque esos hijos aprenderán lo que es el orden que Dios ha establecido, la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Por supuesto, la esposa irá con el esposo después y le va a decir, sabes, no está bien esto, y ahí pueden hablar, allá encerrada la puerta pueden hablar, pero hablen. No es posible hacer oídos sordos a la situación. Entonces, para resolver un conflicto así, tenemos que ver quién está en autoridad. Y dar honor al que honor merece en ese sentido por la investidura que tiene. Ya después, ahora sí, vamos a platicar sobre el asunto. Poner cartas sobre la mesa, qué es lo que hiciste tú, qué es lo que hice yo. Y vamos a resolver el asunto en forma pacífica. Porque de otra forma, es imposible. Si nosotros nos hacemos oídos sordos a una situación, no hablamos. Dejamos que las cosas pasen y queremos que el tiempo resuelva el problema, créanme que son raíces de amargura que se están enterrando. Ahí sí se están sepultando raíces de amargura que de momento, por estar sepultadas, no va a haber resultados malos. Pero pasará el tiempo y aquello va a brotar y va a causar un problema muy serio. Así es que, si bien es cierto que en el momento, hay veces en el momento de la trifulca y todo eso, pues no es el momento de hablar, vamos a platicar. No, ahorita todos están enfurecidos. Y alguien tiene que poner el orden. Hay órdenes que se tienen que poner en el momento así. Aquí se pone el orden, y punto. Después hablamos. Pero aquí tú, guarden silencio. Si no lo hacemos así, pueden hasta destruirse. ¿Cuántos hogares se han destruido, se han privado de algún familiar porque las cosas se han puesto a tal grado que el hijo levante el cuchillo contra el padre, contra la madre, o el padre contra los hijos? Alguien tiene que meter la mano. Y si en determinado momento quien tiene que meter la mano es nadie de la familia, la misma autoridad que Dios ha establecido, que es la policía, hay que llamar a la policía. Porque hay veces se ponen las cosas tan difíciles que no es posible detenerlas. Entonces, es importante que cuando hay este tipo de situaciones, tengamos que meternos. No hay forma de hacerse oídos sordos y que yo no oiga. No, entramos. Aquí había una situación. Los pastores estaban en conflicto y pues andaban muy amigos porque era tío y sobrino, o Abraham y Lot. Y ellos tenían que resolver los problemas. Y hablaron. Y veamos cómo lo hizo Abraham. Él cedió. Cedió, no dijo, aquí está toda la tierra, pues si quieres yo me voy. No hizo eso. Él dijo, mira, escoge. Aquí hay un derecho y un izquierdo. Si Si tú escoges la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú escoges la derecha, yo me voy a la izquierda. Y así es como ellos se separaron y cada quien se fue por su lado. Pero tuvo que ceder, tuvo que intervenir, tuvo que hablar. Hay otra cita, 1 Corintios 6:1-7. Dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En ocasiones, aparentemente, hermanos, perdemos tal vez algún bien, perdemos tal vez alguna discusión, y en ocasiones es mejor perder. Dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Me acuerdo muy bien, hace tiempo, allá en la plaza de Eleco, había un lugar donde ahora está una iglesia católica. Ese lugar era un lugar baldío. El gobierno lo dio a los hermanos evangélicos, los cristianos, y estaba por escrito. Pero la iglesia católica creyó que tenía derecho sobre ese lugar. Y aunque ya estaba construido ahí un pequeño localito, había un piano, había muchas cosas allí. De repente, los líderes religiosos y todos los que le seguían rodearon el área y vinieron algunos, inclusive con unos tractores, unos rascabos, esos que destruyen. Y rodearon, y algunos hermanos pues se molestaron. No, pues tenemos que defender nuestro lugar, pues si el gobierno ya no nos dio. El hermano que estaba aquí al frente, el hermano Roberto Clinton, y otros hermanos que estaban a su alrededor, finalmente dijeron, no vamos a luchar por un pedazo de tierra. Vamos a exponer a los hermanos, ellos son violentos, ya nos lo demostraron en la Inquisición. Ustedes saben que es todo lo que pasó en el tiempo pasado. Y ellos buscan lo terrenal. Buscan tener un terreno, entonces, perfecto, se los damos, no hay ningún problema. Aunque había por ahí ciertos abogados que estaban diciendo, no, es que esto les corresponde, pasó el tiempo. Se retiraron los cristianos, dijeron, está bien, no más, nos vamos. Y luego llegaron y tomaron posesión, tumbaron todo, y ya, ahora está un edificio ahí. Entonces los hermanos se fueron. Pero como esto estaba de gobernación, porque habían ya dado el fallo a favor de los cristianos, finalmente vieron de que, pues, ustedes saben cómo se manejan las cosas en el gobierno, hay veces arriba, y dijeron, no, miren, no vamos a discutir, les damos el lugar. Yo no sé si Adriana estaba en ese tiempo, congregándose ahí en ese lugar. Neftalí, mi hermano, estaba ahí, y no sé si Fernando, alguien de los que tenemos más tiempo, vivimos esa situación. ¿Por qué luchar? ¿Por qué exponernos inclusive hasta pérdidas, hasta situaciones muy, muy dolorosas, si es un pedazo de tierra? Entonces, ¿por qué no sufrir el agravio? Los hermanos sufrieron el agravio y dejaron eso. Perdieron su piano, perdieron las sillas y todo, porque ya se congregaban allí, hacia el punto. Y todo eso quedó así. Y entonces dice el Señor, ¿por qué no sufrir el agravio? Y se sufrió el agravio, ¿y qué es lo que el Señor hizo después? El Señor les dio otro terreno. Dice el Señor, ¿por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué ir a tal grado? Simplemente, vamos a pensar por un pedacito de tierra. Ahí dice que mi pedazo de tierra llega hasta aquí y usted se metió tanto para acá y quién sabe qué. Y es cuento de nunca acabar. Y fíjense que muchas veces nosotros como padres hay veces no arreglamos asuntos de ese tipo, de esos problemas así como una barda o algo así, y partimos de este mundo y dejamos el problema a nuestros hijos. Y hay veces ese problema se va a perpetuar generación tras generación por un pedazo de tierra, centímetros, que muchas veces se están discutiendo en la corte. ¿Dónde está bien este pedazo? ¿Crees que es más acá? Ok, hasta ahí, ya, punto. Cuando muchas veces hay ya hasta de por medio armas y cosas de ese tipo, por parte de quienes no tienen temor de Dios. Pero bien, entonces, ¿por qué no sufrir el agravio? Y finalmente, lo último sería buscar lo justo. Y alguien decía lo justo y la misericordia. Y vamos a ver aquí, miren, son dos citas más que vamos a leer y yo creo que con esto terminamos porque el tiempo se nos acabó. Entonces, Hechos, capítulo 16, versículo 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y la otra cita bíblica, 22:22 en adelante. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El apóstol Pablo, injustamente, junto con Silas, creo, injustamente fueron llevados para ser azotados. Estuvieron en la cárcel. Y luego, cuando se dieron cuenta los magistrados, los que habían dado la orden, traigan a esos y échenlos a la cárcel, lo que hicieron fue decirles: díganles que se vayan. ¿Y qué hizo Pablo? Pues como somos cristianos, pues vámonos a escondidas. ¿Sí? ¿Eso hizo Pablo? No. Dijo: óigame, espérenme. Ellos públicamente nos azotaron sin tener ninguna sentencia, porque ni siquiera nos juzgaron, nos mandaron a azotar, y ahora quieren que encubiertamente nosotros nos vayamos. No, que vengan ellos y que nos saquen ellos. Es decir, nosotros no vamos a salir como delincuentes de aquí. Cuando es posible no salir como delincuente, hay que buscar no salir como delincuente. ¿Se imagina que simplemente nos pongan antecedentes penales a todos? Oye, pues a la larga algo va a pasar. Dios nos va a proteger, sí. pero por lo menos vamos a tener algunos dolorcitos de cabeza cuando tengamos que pedir una hoja de no antecedentes penales. Ya ellos, ahí, ellos ya habrían tenido un antecedente que ni siquiera tiene que ver con ellos. Y cuando ellos vinieron, o sea, se dieron cuenta, y esto sí es cierto, cometimos el error, y ellos están pidiendo un derecho que les corresponde. Así es que fueron, y dice, les rogaron, váyanse de la ciudad, y los sacaron ellos mismos. Es importante que en ocasiones podemos pedir nuestro derecho. Si a pesar de esto, la autoridad que debe respaldarnos, que debe ayudarnos, que debe protegernos, a la cual le pagamos tributo, en este caso impuestos y todo aquello, si a pesar de eso no restituyen a nosotros el derecho que nosotros pedimos, no nos preocupemos. Hicimos el intento delante de Dios, es algo que nosotros debemos hacer en ocasiones cuando las cosas se ponen muy difíciles. Y si no nos lo restituyen, Dios se encargará de restituirnos, y mucho más. Pero ellos podrán tener la oportunidad de hacerlo en lo que les corresponde hacer a ellos como magistrados. ¿Sí? Entonces, ellos iban a sufrir por Cristo, porque los estaban, dicen, no queremos nada con eso. Y él que dijo, no, pues es que sufrir por Cristo, pero hay que quedarse callado. No. Él dijo, hay ciertos derechos que se están pasando ellos, porque yo soy ciudadano romano, conozco mis derechos. Y entonces, por lo menos él pidió, y él habló. Si a pesar de eso lo golpeaban, bueno, señor, pues yo dije, yo hablé, no me quedé callado. Sí, y pondría su dolor sobre Cristo. Pero si es posible evitar el dolor, pues ¿por qué no evitarlo? Así es que, en cuanto dependa de nosotros, debemos tratar de salir con una limpia conciencia. Es decir, ¿hasta dónde podemos ir? Solamente voy a leer algunas razones hasta dónde podemos ir. Uno, no intentar nada, no hacer nada por mala intención. Es decir, no ir más allá con una mala intención para defenderse. ¿Sí? Segundo, no violar la ley y la relación con Dios. No por tratar de estar en bien con alguien, vamos a decir, bueno, sí lo hice, yo hice eso. No por eso voy a, no debo violar la ley y mi relación con Dios, o por estar en bien con alguien, bueno, pues sí, pues vamos a hacerlo, con tal de estar juntos, ser amigo, y hacerse cómplice. No, porque eso violaría nuestra relación con Dios. Y finalmente, que no sea herida la conciencia, mi conciencia. Es decir, que después de esto yo no tenga que andarme escondiendo en mi conciencia de que, uy, ahí viene aquel. Él sabe que yo hice esto. Y yo no debía haberlo hecho. ¿Por qué tener que andarse escondiendo de algo cuando puedo evitar tener que hacerlo? Así es que, ¿hasta dónde puedo ir para estar en bien con los demás? El apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a algunos. Pero, ¿qué es débil a los débiles? La persona es un tomador, toma bebidas embriagantes. Débil a los débiles es, pues yo también tomo, sí, tomamos, sí. Yo poquito, ¿verdad? Porque soy cristiano, ¿verdad? Pero, y tú más, si te gusta. Pues, está bien para, somos cuates, para entrar a la plática y todo eso. No, ¿sabes qué? No puedo tomar. No tomo. Con mi suegro siempre me ofrecía la copita y la copita. No. Le hablaba de la escritura. Finalmente él aceptó que un cristiano no toma nada que tenga alcohol. Él lo vio. Y bueno, cuando él vino aquí, inclusive yo le dije, don Rubén, hace tiempo, antes de que él viniera, él dijo, yo quiero irme a vivir a tu casa cuando ya sean mis últimos días. Quiero pasar mi tiempo allá contigo. Ya debo terminar. Creo que ya me están diciendo algo. Y él me dijo que quería venir aquí. Y entonces, yo sabiendo que él tomaba, tenía ahí sus copitas y todo eso, le dije, ¿sabe qué, don Rubén? Muy bien, me da mucho gusto que usted las quiera, elija, escoja mi casa, y mi casa está abierta. Pero en esa casa hay un orden de autoridad. Y ahí en mi casa no hay trato. No hay vino, no hay imágenes, no hay nada de eso. Si usted así quiere, mi casa está abierta para usted. Pues pasó un tiempo, y cuando él se agravó, estuvo en el hospital, y del hospital le dijo a mi esposa, llévame. Y él entró a nuestra casa, y aquí pasó los últimos días. Él sabía bien a dónde venía, sabía bien el testimonio. Así es que no contaminemos nuestra conciencia solo por estar en bien con todos los hombres. Primero tenemos que estar en bien con Dios para poder estar en bien con los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, el tiempo se nos terminó.